La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con La Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. Mañana número 198 de este programa que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va, Pedro? Muy bien, me agarraste tomando un mate. Yo también, tomando un mate. Estamos disfrutando del mate de la mañana con diferentes mates, ¿no? Y sí. Te salió un poco riverito ese 8. Ese 100. Lo extendí más de la cuenta, decís. Sí. Tiraste ahí. Es más, te está empezando a crecer un pelito. Un rulito de arriba. Mirá. Hoy están por llegar para quienes nos escuchan todos los días los resultados de mis estudios. No sé todavía si los voy a compartir con la audiencia. Depende. No te conviene compartirlos, me parece. Depende de cómo salgan. Lo compartiré o no, pero hoy estarían llegando a mi casilla de correo. Ahora te mandan por mail los resultados en algunos lugares, ¿no? Obviamente. Así que estoy esperando ansiosamente que lleguen mis estudios clínicos para saber en qué estado me dejó la cuarentena. Ese es el resumen, digamos. No, en la cuarentena no. ¿En qué estado te dejó todo lo anterior también? No, a ver, en la cuarentena comiste mucho mejor. Comí mucho mejor, es cierto, porque a diferencia de comer en la calle todos los mediodías, como me sucedía antes, a comer sano, de la mano de quienes cocinan en la casa, mucha más verdura, es cierto, eso es cierto. Pero hay claramente una falta de ejercicio físico, ¿no? Uno camina menos, anda menos con las piernas. ¿Hacías mucho ejercicio antes de la cuarentena? Me movía un poco, por lo menos. Iba a trabajar más fuera que lo que estoy trabajando ahora. Ay. Yo creo que no te conviene compartir con los oyentes y las oyentes los resultados, porque no solamente van a empezar las censuras en tu casa, y el suspender algunos alimentos, sino que además la audiencia te va a empezar a limitar también. ¿Viste cómo es? ¿Cómo es la relación con estas audiencias, ¿no? Que son muy participativas y que además sí. se involucran mucho. Así que yo te diría que pienses si lo compartís o no. Bueno, pero hay un límite también para esa participación. No se mete en la vida personal de las audiencias. Por lo tanto, podemos atender sugerencias. Podemos atender sugerencias. Pero todo esto es si los resultados llegan antes de las 12, porque no vamos a usar el último programa de este año, mañana, que será mañana, para hablar sobre mis resultados. Si llegan hoy, entran en el programa, aunque sea parcialmente, lo prometo. Pero si no llegan hoy, no. ¿Está? ¿Hacemos así? ¿Arreglamos así? Me parece bien. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? La producción ha estado laburando a full. Vamos a estar charlando sobre los basureros petroleros. Hay una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas que dicen que se enterraron 400.000 metros cúbicos de residuos petroleros sin tratamiento previo. Así que vamos a estar charlando con alguien que nos pueda ayudar a profundizar sobre esta situación que se dio en Vaca Muerta, que iba a ser la salvación de la Argentina. No sé si ya la está haciendo. Vos decís que sí, que ya Vaca Muerta es la salvación de Argentina. ¿Te acordás que se fue presentado de esa manera durante varios gobiernos? No, ahora no, igual no solo. La salvación de Argentina ahora es el acuerdo con China por la producción de chanchos. Tenemos nuevas salvaciones a medida que van pasando los años. Es cierto. Llegaron los transgénicos, tenemos a Monsanto bien instalada en el país. Hubo un montón de promesas. Me parece que no fueron muy, muy solucionadoras de problemas. Uh-huh. No lo tengo tan claro quizás, ¿no? No sé qué opinás. A ver, no, estas cosas que siempre se presentan como justamente como la salida de una crisis nunca terminan siendo eso, y además de no ser salidas de la crisis en lo financiero y en lo económico, nos meten en otro tipo de crisis, ¿no? Que son más bien sanitarias. Quizás en algún momento del día de hoy tal vez nos podamos ir también para Andalgalá o recibir algún mensaje desde allí, que sabemos que nos escuchan, porque estaban denunciando. Bueno, ellos tienen desde hace más de 15 años la minera La Lumbrera, digamos, son el ejemplo claro de que la minería a cielo abierto, por ejemplo, además de dejar contaminación, está muy lejos de hacer que las cosas funcionen mejor en lo financiero, en lo económico, en la vida de las personas de esa ciudad, ¿no? Y de las cercanías. Y están denunciando que hay un proyecto a escala mayor que la minera La Lumbrera, que hace tiempo ellos vienen diciendo que se quiere instalar el proyecto Agua Rica, y lo que denuncian es que incluso van a usar algunas de las instalaciones de la minera La Lumbrera, que ya se está retirando porque ya sacó todo lo que tenía para sacar. Es un desastre lo que sucedió en Andalgalá. Además, lo increíble, ¿no? Lo interesante es que siempre las promesas son más o menos las mismas, ¿no? Van a generar trabajo. Bueno, no generan trabajo. Van a, bueno, con el tema de todo lo que está ligado a lo alimenticio, van a terminar con el hambre, porque van a permitir alimentar a un montón de gente más que no se podía. Mentira. Uh-huh. Hay un montón de gente con hambre. Sí. Van a terminar con el... Van a generar un montón de riquezas para el país. Mentira. Una riqueza para unos pocos. Digo, en este caso, en todo este tipo de modelos de producción de diferentes tipos, ¿no? En todos los casos, tienen más o menos los mismos speech. Y se van repartiendo esas ideas. La verdad uh-huh. que es recontra nefasto. Claro. Bueno, también vamos a estar escuchando a gente de la UTT. Sí. Se inauguró el primer refugio de género el sábado pasado. de la UTT, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, y vamos a estar escuchando en un rato nomás a su referente. Bien, cuando hablamos de refugios de género, hablamos de refugios para personas, para mujeres víctimas de violencia en sus hogares, que en las ciudades suele haber algunos refugios, no funcionan del todo bien, pero hay algunos refugios de organizaciones y hay algunos refugios también del Estado. La organización ha decidido tener su propio refugio para mujeres campesinas que sufran violencia de género. Vamos a escuchar bien por dónde va esa inauguración. ¿Y qué más tenemos? Seguramente vamos a retomar algo de la causa de Facundo Astudillo Castro. Estamos cerca de terminar el año. Como te decíamos, para mañana, para nosotros y nosotras mañana, se termina el año radial por la mañana. Vamos a hacer el programa número 199. ¿Qué programa dije? Yo dije bien, ¿no? 198. 198, dijiste. Bueno, mañana es el 199. Será el cierre de este año tan movido y maravilloso, podríamos decir, que hemos tenido en las mañanas de la radio con Hasta que vuelvan los abrazos. Eso es otra historia. Lo que sí digo es que no me acuerdo lo que iba a decir, así que vamos a la música, si te parece. Sí, tenemos también en un ratito, como cada miércoles, la columna de nuestro compañero Luis Angió, la columna sindical, así que también nos meteremos por ahí. Pero yo estaba diciendo otra cosa, que no me acuerdo qué es ahora. Dijiste que nos vamos a la música. Sí. No, pero estaba diciendo algo antes y no me lo olvidé. Bueno, no dijimos la consigna, así que retomemos el hilo a partir de la consigna. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna del día de hoy es: si pudieras decirle algo al 2020, ¿qué le dirías? ¿Pero qué es una persona? Hola 2020. ¿Cómo se autopercibirá el 2020? Bueno, esa puede ser una cosa. El año debería ser, tiene género masculino, ¿no? Pero no sabemos. No sabemos. ¿Cómo te autopercibí 2020? Podría empezó decirme. De una manera y después derivó en otra cosa. Bueno, no sé, díganle lo que quiera el 2020 y llámenlo como quieran, que igual el 2020 no les va a contestar. Al 11-31-81-31-26, mensajito, audio, ¿qué le dirían al 2020? ¿Quién musicalizó hoy? Yo musicalizo hoy. Ah, mira. Bueno, a ver con qué arrancamos. Dicen que yo soy peligrosa, que yo soy dolorosa, porque quiero vivir así. Dicen que yo soy enjundiosa, caprichosa y hermosa, que no puedo seguir así. Digo que si soy peligrosa, que si soy desdeñosa, porque te quiero para mí, que si soy afanosa, intrépida, costosa, porque quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento contigo, pero amor. Ay, hasta que vuelvan los abrazos. Parece amor. si soy desdeñosa, porque te quiero para mí. Si soy afanosa, intrépida, costosa, que quiero lo bueno para mí. No sé lo que siento contigo, lo quiero, pero todo lo quiero contigo y todo lo puedo contigo. No sé qué será sin eso que tienes. Estamos escuchando a Lira Downs. Y está acompañada aquí por Mon Laferte. Cada vez que digo este apellido, me imagino que me morí y que alguien hizo una agrupación con mi nombre. Pensemos en una agrupación en vida, quizás, ¿no? Un homenaje en vida, es cierto. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Si escuchaste este programa durante todo el año, desde aquel 23 de marzo, sabes que este es el momento de escuchar audios de funcionarias, funcionarios y afines. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, escuchando a el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablando sobre la nueva cepa de coronavirus. Estaba en una apertura de ofertas de licitación para modernizar el aeropuerto de Concordia. Pero viste cómo es esto, que los presidentes en general aprovechan cualquier ocasión para dejar su mensaje y evitar de esa manera las conferencias de prensa. ¿Te acuerdas cuando había conferencias de prensa? Tenemos que saber que el riesgo no ha terminado, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser cautelosos, que debemos seguir cuidándonos porque la pandemia ha vuelto a florecer en Europa y con otras características, y tenemos que estar preparados ya con la experiencia vivida para afrontar lo que se viene. Bien, las nuevas cepas, es un buen nombre para banda, ¿no? Las nuevas cepas, porque está todo el mundo hablando de las cepas nuevas que aparecen. Dicen que apareció una nueva en Río de Janeiro. Uno ya no sabe, o en Brasil, uno no sabe qué pensar ya de las noticias que corren acerca de la pandemia. El presidente también habló acerca de lo que él dice, es la recuperación, le habló al 44% de personas que están en la pobreza. A ver qué les dijo. Que estamos en un tiempo de recuperación, donde la economía empieza a moverse, donde el trabajo vuelve, donde todos volvemos a tener nuestras actividades y donde tenemos que hacer mucho para sacar de la pobreza a ese 44% de argentinos que en parte quedaron allí por quienes nos precedieron en la gestión y en parte quedaron allí por la pandemia. A cada uno de ellos, a cada hombre y a cada mujer que está en ese pozo de la pobreza, tiene que saber que hay un gobierno nacional que no los va a dejar solos. No hubo pobreza antes del macrismo. Empezó en esa gestión y después con la pandemia se incrementó, pero antes no había nada. Mirá, después vamos a escuchar seguramente una entrevista que hicimos con Luis Angió. Ayer estuvimos en el juicio por crímenes de lesa humanidad en las brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús, transmitiendo en vivo para La Retaguardia TV. Y allí charlamos con una... hubo dos testigos. El primero fue Horacio Verbitsky y el segundo fue Bruno Napoli, que es historiador. Charlamos con él al principio de este programa, en los primeros meses de este programa. Él fue para hablar acerca de lo que hizo la dictadura con la economía y la complicidad, la participación más que la complicidad de los empresarios y las empresarias en el genocidio. La pobreza no se puede entender en la Argentina si vos no marcás como punta de lanza el genocidio. Si vos pensás que cómo estaba la situación en la previa, aún con todo lo convulsionado políticamente que se estaba, la militancia de aquel momento sentía que estaba cerca de arribar a una salida socialista para el país, entre otras cosas porque era la economía mucho más equilibrada, el reparto del dinero era mucho más equilibrado que lo que es ahora, ¿sí? No es que la situación estaba peor, la situación estaba mejor, o en todo caso ahora está peor, que no es lo mismo. Y cuando vos analizás la pobreza en la Argentina estructural hoy, no podés desligarla del genocidio. Algunos incluso se van más atrás, pero me parece que está bueno hacer foco ahí. Después vamos a escuchar lo que dijo Bruno Napoli en ese y en otros sentidos desde lo económico. Ahora, es no solo insoportable, sino que es increíble que un país como la Argentina tenga el 44% de su población por debajo de la línea de pobreza. Sobre todo porque aquí se producen alimentos, digamos, ¿no? El problema que, por ejemplo, vos vas a Cuba y uno de los problemas importantes que tienen es que no tienen demasiada producción de alimentación, ¿no? Ese es como su problema. Me acuerdo una de las dos veces que Fidel Castro vino aquí a la Argentina, creo que fue esta en el 2003, en el discurso que dio en la explanada de la Facultad de Derecho, dijo algo así como: acá tirás una semilla y sale un alimento. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido la Revolución Cubana con las tierras argentinas? Bueno, es increíble que nosotros tengamos a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Eso se explica solo con los gobiernos que pasaron, con todos los gobiernos que pasaron, digamos, ¿no? Porque alguno lo habrá bajado del 44 al 20, pero de todas maneras sigue siendo escandaloso que un país como el nuestro tuviera 20, 25% si llegáramos a eso, que hoy sería visto como una revolución. En fin, estamos en un problema enorme que va a ser difícil de cambiar. Y para colmo habló Aldo Rico. Aldo Rico, aquel líder del levantamiento Carapintada, para los más jovencilios, el primer levantamiento militar que vivió Raúl Alfonsín. Te estaba por preguntar desde dónde habló, porque me preocupaba que sea desde un levantamiento. No, ya no es más militar. Pero habló en una reunión de camaradería, que es un poco lo mismo. Una reunión de camaradería es cuando se juntan todos los malos y se ponen a elucubrar sobre cosas que nos terminan costando después a todos nosotros y nosotras. Aldo Rico lideró la primera sublevación contra el gobierno de Alfonsín, conocida como la de Semana Santa, la de la casa está en orden y todo eso, que derivó en la promulgación de la ley que faltaba para terminar, con la obediencia debida. Terminar con los juicios por crímenes de lesa humanidad, hasta que después fueron declaradas inconstitucionales en el año 2004. Así que nada, se garantizó casi 20 años de impunidad para él y para sus camaradas. Aldo Rico, que en la reunión con ex veteranos dijo que hay quienes tienen que seguir peleando por la patria, que tienen que seguir peleando por la patria, dice Rico. Mira, vivimos lleno de mentiras y lleno de falsedades. y lleno de ambiciones espurias, y lleno de ambiciones para salvarse de la justicia, sobre todo los corruptos. Nosotros que hemos peleado siempre por la patria, tenemos que estar preparados para seguir peleando por la patria. No tenemos alternativa. ¡Dios y patria! ¡Muerte! Mamita, me dio miedo. Pensar que este tipo tuvo el 20% de los votos, estuvo muy cerca, incluso hizo buenas elecciones como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue intendente de un partido importante del Gran Buenos Aires, ¿no? La verdad es que, cuando nos miramos en el espejo y nos preguntamos por qué tenemos el 44% de pobreza, entre otras cosas, es porque estamos en una sociedad muy proclive a creer en los liderazgos individuales, ¿no? Este habla bien, ¿no? ¿Cuántas veces te escuchaste? Qué bien que habla, ¿no? Por un político, como si lo que tuviera que hacer un político bien es hablar. Que en general lo hacen, eso es lo que suelen hacer bien. Claro, por eso, los que consiguen los mejores cargos son los que mejor hablan. Vamos a escuchar a Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, porque viste que hubo dos autorizaciones de la ANMAT. Una, la que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con el suero equino para el tratamiento de coronavirus. Esto fue en el destape y después hablamos de la otra autorización. ¿Cuál es la idea? La idea es que se produzcan anticuerpos para que esos protejan a la persona que necesita esos anticuerpos, por supuesto infectada por el COVID. Esto en realidad es lo mismo que el plasma. La gran diferencia que hay en usar el suero de equino es que la capacidad productiva del equino es brutal. Vamos a terminar relinchando entonces, pero sin coronavirus, eso es lo importante. Quizás me puedo volver a dejar la cola de caballo, ¿no? Si necesito ese tratamiento, que sería aplicado en los casos más graves, ¿no? La idea es como tratamiento para los casos más complicados de coronavirus. Bueno, también habló el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, resaltó el deber cuidarnos, ¿sí? Ahora, nada, creen en nosotros y en nosotras. La vacuna es una gran esperanza. Este medicamento que dije recién, hablamos, otra gran esperanza, el suero equino inmune. Pero la mejor esperanza es cuidarnos. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros seguimos haciendo lo que está pasando los últimos 15 días, créeme que las cosas no van a mejorar. Tenemos riesgo de que empeoren. Y no cuando pensábamos que iba a ser la segunda ola, sino que puede pasar mucho antes. Porque, de hecho, todos los países vecinos están empeorando y nosotros nos hemos estabilizado y ahí nomás. Yo me pregunto si el ministro de Salud piensa que lo que pasó en los últimos 15 días está mal. ¿No deberían desde el gobierno hacer algo para modificarlo? Porque no alcanza con el diagnóstico. Acabamos de escuchar un audio donde el ministro de Salud dice: si seguimos haciendo lo que pasó en estos últimos 15 días, la cosa va a empeorar. No me queda tan claro que haya buena comunicación hacia adentro, ¿no? Pasa mucho esto. Lo estamos viendo mucho. Sobre todo en este contexto de pandemia, donde constantemente están saliendo a hablar más o menos por los mismos temas. Y la verdad que estas cosas que mencionamos siempre, parece que no son parte del gobierno, decimos muchas veces, porque uh-huh. realmente hacia adentro parece que no se comunicaran entre ellos, ¿no? Sí, yo creo que el problema no es de comunicación, sino de diferentes miradas, diferentes líneas internas. Efectivamente. Y en todo caso hay algunas cosas en las que parece que el ministro de Salud no es quien decide sobre cosas que tienen que ver con la crisis sanitaria, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Víctor Hugo Morales es un gran relator, pero uno lo tenía como relator deportivo. Señores pasajeros, aquí comienza el vuelo TAL de Aerolíneas Argentinas. hacia la ciudad de Moscú, donde la temperatura debe estar bajo cero. Te nos acompañarán 17 horas de vuelo, un cielo bien argentino para una esperanza bien argentino. Buen viaje, Aerolíneas. El abrazo grande de todo un país. Millones los están acompañando. Impresionante. ¿Puedo poner de vuelta el relato de Víctor Hugo? A la altura del barrilete cósmico está este relato del despegue del avión argentino hacia Moscú para traer las vacunas. Señores pasajeros, aquí comienza el vuelo TAL de Aerolíneas Argentinas. Me podría haber averiguado la producción. Hacia la ciudad de Moscú, vuelo, ¿no? Donde la temperatura debe estar bajo cero. Nos acompañarán 17 horas de vuelo, un cielo bien argentino, la música, para una ¿no? esperanza épica. Bien argentino. Buen viaje, Aerolíneas. El abrazo grande de todo un país. Millones los están acompañando. Buenísimo. Increíble. Víctor Hugo relatando lo que ha sido el despegue del avión. Ya viene la vacuna rusa. También se firmó la autorización del ANMAT para la vacuna Pfizer. Esa noticia ronda los medios tradicionales. All day, all day. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been? Threat of distant thunder, the sky was red. When you want, you always turn every head. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Nunca tuve tiempo, pero siempre me dio intriga la letra de esta canción que se llama El baile del dominó. ¿Cómo sería el baile del dominó? Se va cayendo la gente de una. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. All day, all day. Watch them. When you look around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Estamos escuchando a los Pet Shop Boys. ¿Cómo era? Los muchachos de la veterinaria, ¿no? Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como te comentamos, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ha realizado una denuncia que tiene que ver con el mega emprendimiento de Vaca Muerta, que, como decíamos al principio, fue presentado no por un gobierno, sino por varios gobiernos. O sea, es una política de Estado de la Argentina presentar a Vaca Muerta como la salvación económica de la Argentina. Desde siempre, las organizaciones vinculadas a la defensa del medio ambiente han dicho que las consecuencias ambientales del proyecto de Vaca Muerta podían ser peligrosas y han dado las razones para pensarlo de esa manera. Bueno, ahora lo que están diciendo es que se han enterrado residuos petroleros por doquier, ¿no? Se está hablando de 400.000 metros cúbicos de residuos petroleros que no han tenido el tratamiento previo que deberían tener. Así que, bueno, vamos a meternos en charla y vamos a recibir a Rafael Colombo, que es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia, Rafael. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Buen día. A ver, contá mejor que yo lo que están denunciando. No, en líneas generales creo que hiciste como un resumen bastante bastante completo. Pero como vos decías, nuestra presentación, nuestra denuncia penal, tuvo por objeto revelar el millonario negocio detrás de los residuos petroleros en Vaca Muerta. Es lo que nosotros denominamos como el lado B. Y la denuncia precisamente desnuda una detallada trama que envuelve maniobras de usurpación y contaminación de tierras públicas, zonas liberadas, simulación de tratamientos de residuos petroleros y al mismo tiempo la cuantificación de un pasivo ambiental que llega a los 5.000 millones de pesos aproximadamente. Esto está íntimamente relacionado con las empresas que llevan a cabo, en teoría, el tratamiento de estos residuos, y que en nuestra denuncia en particular, en esta ocasión, así como lo habíamos hecho con Tritters en el año 2018, en esta ocasión concentramos la lupa sobre lo que está haciendo actualmente Comarsa en la planta del Parque Industrial de Neuquén y en la Danielo. Uh-huh. Con este volumen de 400.000 metros cúbicos de residuos petroleros peligrosos, que equivalen a 720.000 toneladas de residuos, que es equivalente, según estimamos, a 500 piletas olímpicas de residuos acumulados con materiales radioactivos, con metales pesados, sin ningún tipo de tratamiento, meramente acopiados y acumulados en gigantescos pilentones sin impermeabilización, sin medidas de seguridad, mezclándose con la atmósfera, con la tierra, con el agua, en plantas ubicadas muy cerca de comunidades que habitualmente que habitan en la zona, y bueno, esto está configurando un desastre socioambiental de proporciones colosales. ¿Qué dicen ustedes que habría que hacer con estos residuos? Más allá de que en realidad se oponen a que Vaca Muerta funcione como tal, pero ¿cuál sería la mejor opción con Vaca Muerta funcionando y estos residuos? ¿Qué habría que hacer? Nosotros precisamente lo que planteamos es que Vaca Muerta no puede seguir funcionando como está funcionando. Ese es el punto. Claro. Tenemos actualmente en Vaca Muerta aproximadamente 2.200 pozos petroleros que se intervienen mediante la técnica de la fractura hidráulica, que ya eso de por sí genera brutales impactos sobre el ambiente y sobre la salud humana. Entonces es un modelo necesariamente antieconómico, que se concentra sobre un activo que internacionalmente va camino a ser obsoleto. Es antieconómico también porque depende de los subsidios a los combustibles fósiles. En Argentina, desde el año 2013, el Estado federal invirtió 10 mil millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles. El presupuesto 2021 contempla casi 80 mil millones de pesos en el marco de lo que es el Plan Gas 4 no convencionales. Esto es, para que ustedes tengan una idea, 10 veces más que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y 4 veces más que el gasto presupuestado para el Ministerio de Salud en contexto de pandemia. ¿No? Claro. No es simplemente el gasto para ambiente, por un lado, y para salud considerados en abstracto. Es, en el caso de salud, considerado en el contexto de una gestión en donde está en juego la vida de las personas producto de el asedio de la pandemia por COVID-19. Uh-huh. O sea, fíjense cómo las prioridades del Estado se están destinadas precisamente a continuar subsidiando Vaca Muerta, cuando es evidente, como han manifestado muchísimas empresas, que sin este tipo de subsidios se retirarían de la explotación de los yacimientos. Entonces, nuestro planteo es mucho más genérico. Es un planteo que tiene que ver con que este modelo de explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales es completamente inviable desde lo económico, es un modelo que está muy alejado de las promesas del milagro o del nuevo Eldorado o de la revolución del boom petrolero que nos va a salvar mediante la entrada de divisas. Eso es mentira. Desde que se explota Vaca Muerta hay más pobreza en Argentina. Hay muchísima más pobreza, según datos oficiales. Es una industria, al mismo tiempo que se concentra sobre un activo, decía, que está en crisis de manera estructural, que es completamente incompatible con los compromisos constitucionales y convencionales que tiene nuestro país en materia de cambio climático. Los fósiles están completamente en bajas en todo el mundo por la crisis de precios que actualmente atraviesa la industria hidrocarburífera, en un momento que también es un momento de recambio tecnológico estructural. Vaca Muerta es una apuesta ciega por un extractivismo energético contaminante y depredatorio a gran escala. Es una auténtica pesadilla que colisiona con las necesidades de un planeta asediado por el cambio climático. Más de 150 ciudades en el mundo están liderando un proceso de desinversión de la industria fósil para reinvertir en energías renovables. El Banco Mundial ya no financia más proyectos de explotación de gas y petróleo. El Banco Europeo de Inversiones va camino a transformarse en un banco climático para destinar el 50% de sus activos a inversiones en energías renovables. En fin, nuestro planteo va básicamente sobre este modelo extractivista que se escuda bajo falsas promesas que deliberadamente no cumple y que es como un gran denominador de los extractivismos en general. Ocurre con la megaminería, ocurre con la agroindustria a base de organismos genéticamente modificados o tóxicos, depredación forestal, en fin. Nuestro planteo es mucho más estructural. Nosotros no estamos simplemente hablando de si esto puede solucionar tecnológicamente hablando. Lo que nosotros planteamos es que Vaca Muerta no puede continuar de la forma y que el Estado debería concentrar, en todo caso, los 10 mil millones de dólares que ha puesto hasta el día de la fecha o los 80 mil que va a venir en el año 2021, promover energías renovables. Es precisamente el contrario. Estamos charlando, con Rafael Colombo. Él es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que ha presentado una denuncia. ¿Contra quién hicieron la denuncia específicamente? Porque el tema de Vaca Muerta justamente es la acción de las empresas privadas, que en muchos casos no terminamos de saber bien quiénes son los verdaderos dueños. ¿A quién, contra quién van penalmente ustedes? A ver, creo que lo perdimos, ¿no? A Rafael. No, acá estoy. Ah. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estamos con un problema. Vamos a volver a llamarlo a Rafael Colombo, así podemos entender hacia quién está enviada esta denuncia, contra quién está presentada esta denuncia que han hecho desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas para hablando de el tratamiento de residuos petroleros o el no tratamiento de residuos petroleros de Vaca Muerta, que como suele suceder en estos casos son un peligro latente de la posibilidad de que la situación con no sé, desde una inundación hasta un resquebrajamiento de esos grandes piletones pueden provocar desde que los recursos hídricos de las poblaciones cercanas estén contaminados hasta males muchos mayores, como pasó en Blumenau en Brasil, ¿no? Con ese mar de lodo que se transformó, que devastó, a una ciudad. Ahí lo tenemos de vuelta a Rafael. Sí, lo escucho perfecto. ¿Llegaste a escuchar la pregunta que te hacíamos? Es contra... Me hacías referencia, puede ser, a quienes denunciamos, ¿no? Claro, porque digo, Vaca Muerta siempre fue parte visible y parte un misterio, quiénes eran los dueños. Bien, nuestra denuncia pide principalmente que se investigue el accionar de la empresa Comarsa, que es la empresa que hoy, junto con Indarsa y Tritters, llevan a cabo el tratamiento de estos residuos peligrosos. Pero también pedimos que se investiguen a las empresas generadoras que producen estos residuos y que explotan Vaca Muerta, como YPF, Pan American Energy, Shell Argentina, Chevron, Techpetrol, Pampa Energía, Sociedad Anónima, Vista Oil and Gas, Gas Argentina, ExxonMobil, etcétera. Uh-huh. Y al mismo tiempo también pedimos que se investiguen las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados en este gran montaje de una ingeniería político y legal que generó las condiciones de posibilidad para que Comarsa pueda llevar a cabo las acciones que lleva a cabo sin ningún tipo de control o fiscalización sobre terrenos públicos, que uh-huh. Esto es muy importante también, porque las 50 hectáreas que suman la planta de Danielo y la planta del parque industrial son terrenos públicos. Es decir, cuando estas empresas el día de mañana se retiren de Vaca Muerta, nos van a dejar un pasivo ambiental desastroso desde claro. todo punto de vista. Bien. Bueno, Rafael, te agradecemos este paso por aquí, por el aire de La Retaguardia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Bueno, hemos charlado entonces con uno de los integrantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina. Rafael Colombo nos ha contado más sobre esta denuncia penal que han hecho contra todas las empresas dueñas y contra la empresa que tiene el contrato para dar mejor tratamiento del que, dicen ellos, les está dando a los residuos petroleros que genera Vaca Muerta. Sí, efectivamente, el poder que hay alrededor de estos proyectos es gigantesco, porque desde un principio se vienen denunciando todas las consecuencias que genera Vaca Muerta, como tantos otros yacimientos petrolíferos. Uh-huh. Pero en este caso está efectivamente la prueba de cuál es la consecuencia en este momento, digamos, ¿no? Y así todo, probablemente haya una traba enorme atrás de esta denuncia. Digo, hay una relación entre los empresarios, el Estado, el resto de quienes siguen apostando a estos proyectos. Entonces, es muy difícil de romper todo ese entramado. Uh-huh. Hoy estuve en Bolivia. Qué lindo país. Estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi una chola muy linda, pollerita gris. Vende chicha barata, pancito de maíz. Vi unas minas de plata en el Potosí. Ya no queda más nada, pimiento y ají. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.

extraña el oro. El maquinista primero en la lista, culpable de toda la muerte. Fuego, fuego en el boliche. El pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro. Van por el oro. ¿Y? ¿Te gustó? Para prender fuego todo, ¿no? Che, mirá cómo vamos agarrando puntualidad cuando estamos a punto de terminar el ciclo. Ronda de noticias en La Retaguardia. Coronavirus. Capital y provincia de Buenos Aires ya duplicaron los contagios que tenían a principios de diciembre. Hoy se registraron 712 casos en CABA y 3.019 en provincia de Buenos Aires, lo que demuestra un crecimiento exponencial en ambas jurisdicciones. En todo el país, los test positivos del día fueron 8.141. La ANMAT aprobó el suero equino hiperinmune elaborado por argentinos y argentinas. La aplicación de esta terapia, que demostró ser segura, redujo la mortalidad en un 45% en los pacientes con las cepas más severas, indicó en un comunicado Inmunova, el laboratorio que la desarrolló. Gremios portuarios y marítimos se suman al reclamo de los aceiteros y paran por 36 horas. Una decena de gremios de la Intersindical Marítima Portuaria y afines del cordón industrial dispusieron un cese de actividades desde mañana hasta el jueves 24. Apagón masivo en la ciudad de Buenos Aires ayer. El desperfecto se produjo en la subestación de alta tensión Perito Moreno en Parque Avellaneda, donde hubo una explosión poco después de las 16. La empresa dijo que investigará un posible atentado. 18 barrios y más de 350.000 usuarios se quedaron sin servicio eléctrico por varias horas. Brasil. Detienen por corrupción al intendente de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. El pastor evangelista, aliado de Jair Bolsonaro, fue arrestado y destituido, acusado de participar en una red de sobornos, faltando 9 días para que terminara su mandato. Chile. 2.201 personas se realizaron cambio de sexo y nombre en el primer año de la vigencia de la Ley de Identidad de Género. Las autoridades entregaron un balance de la Ley de Identidad de Género que entró en vigencia el 27 de diciembre del año pasado. 1.286 personas pasaron del sexo femenino al masculino y 915 del masculino al femenino. Entre ellas hay 8 menores de edad que realizaron el trámite. ...8.141 nuevos casos de coronavirus... ...suman 1.555.279 personas contagiadas... ...y 1.379.726 recuperadas en todo el país. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna de el día de hoy es, a ver, espera. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Porque estoy viendo una respuesta que no responde a la consigna. A ver. La consigna del día de hoy es, si pudieras decirle algo al 2020, ¿qué le dirías? Yo efectivamente le diría que se vaya de una vez, por favor. Bueno, yo tengo aquí varios mensajes. El primero de la mañana, que es, me gusta porque el primero de la mañana es un oyente fiel que podría atribuirme yo, porque está solo cuando estoy yo. La gente puede pensar que es mentira, pero tiene que ver con que yo hago mi envío masivo por WhatsApp y entonces alguna gente, y no lo hago todos los días diferentes, no siempre el del programa de la mañana. Mónica dice que lo que le diría al 2020 es lo mismo que la canción de Piero y José, que se vayan ellos, ¿te acordás? La escuchamos hace algunas semanas, que hay una versión chilena ahora del que se vayan ellos. Y después tenemos a José de Polvorines, que dice que lo que le diría al 2020 es que se encargue de hablar con el 2021 para que sea un poco mejor. Interesante esto entre el diálogo en años, ¿no? Claro, se tienen que encontrar. A ver, el 2020 le da la llave al 2021, para que pueda abrir la puerta el 31 de diciembre y el 1 de enero, cuando llega el 2021, todo con la borrachera, por supuesto, del fin de año, y tiene que aparecer ahí, sin dudas, ¿no? ¿No? Bueno, después tengo. Por eso te preguntaba cuál era la consigna, porque me parece que este mensaje de Fabio de Villa de Lina es para consigna de ayer. Dice: hola, compañeros de HQLA, o sea, nosotros y nosotras, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué me dejó la pandemia? Ah, respondí cualquier cosa, manda ahora, claro, escuchando, que quizás formulamos mal nosotros. Pero no importa, lo leemos igual. ¿Qué me dejó la pandemia? Más bien, ¿qué se llevó, no? Bueno, me ha dejado una cefalea cada vez que me desconecto del Zoom tras actividad docente, una convicción cada vez más fuerte de que sin descolonización no habrá patria ni matria, y quizás seremos el hipermercado de las potencias, fiel a la historia oligárquica, pero eso sí, en el frente de todes. Se le va a extrañar la compañía matutina. Abrazos rebeldes y fraternales, Fabio de Villa de Lina. Gracias, gracias, Fabio. Sí, el Zoom ha llegado a nuestras vidas para producirnos, entre otras cosas, aturdimiento y dolor de cabeza, ¿no? Para quienes tienen que estar allí adentro. Y Patricia dice: buen día, gente. Yo sí te banco el rock, me dice a mí. Así que, ojo, porque voy a seguir interviniendo en la lista de música de hoy de Pedro, que es como muy light. Es muy light. Es suave, light. Le falta. Bueno, anda. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bien, última columna sindical del año. Se termina mañana este ciclo de Hasta que vuelvan los abrazos, y Luis Angió estuvo desde el primer día aportándonos, entre otras cosas, su columna sindical. Luis, bienvenido al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando, Pedro? Buen día a la audiencia, a los amigos y amigas que nos están escuchando. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mira, el conflicto de Página 12, fundamentalmente, de nuestros compañeros y compañeras de prensa, sigue hasta el día 25, no hay ninguna respuesta. Y si te parece, escuchamos a Carlos Rodríguez, un viejo compañero, amigo de Página 12, él también fue miembro de Comisión Interna, yo lo entrevisté ayer a la noche en Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos a escuchar un poquito lo que dice respecto al conflicto, respecto a Santa María, respecto al Ministerio de Trabajo. Si les parece, los escuchamos. Dale. 2016, cuando asume el Grupo Octubre, que digamos y toma un poco las riendas del diario, problemas son permanentes. El tema fundamental es que no nos pagan la paritaria, no nos pagan la paritaria de la forma que debe pagarse. Además es una paritaria muy pobre porque tenemos un gremio que es el CIPREVA, que fue creado, digamos, por delegados de todos los diarios de la capital federal y de Gran Buenos Aires, y sí, con mucha participación, con mucha lucha, con mucha pelea, para reemplazar a un gremio como la UDBA, que no, bueno, que se había convertido en un sello, menos que un sello. Lamentablemente la UDBA sigue siendo la que discute paritarias con las empresas, y nosotros, digamos, que somos el gremio real, y el gremio de los trabajadores, no tenemos posibilidad de hacerlo. Y encima tenemos una paritaria horrorosa, y además en el caso del Grupo de Octubre de Víctor Santa María, no nos paga la paritaria, nos está dando algunas migajas, así como adelantos, anticipos. Santa María dice que él tiene muy buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta. Él es un dirigente político que juega hacia afuera como si fuera un gran progresista, el, digamos, titular de un gremio, y no se escucha a los trabajadores de Página 12. En caso de despido no tenemos la indemnización que nosotros tenemos, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico a favor de él, ¿no? A veces el argumento que pone es que, por ejemplo, que la paritaria no está homologada. O sea, sí, que todo tiene que ver con la homologación del Ministerio de Trabajo. Pero si hay un acuerdo entre las partes, o sea, entre el gremio y la parte empresaria, ¿cuál es la dificultad de aplicarte el aumento? Ninguna. Tampoco, digamos, se hace nada desde el Ministerio de Trabajo para que el CIPREVA, que es el verdadero gremio de los periodistas de la capital federal y del Gran Buenos Aires, que sea el CIPREVA el que participe de la paritaria, que intervenga en la paritaria, y no la UDBA, que no tiene ni los afiliados que tiene el CIPREVA. No tiene la representatividad real desde hace muchísimos años, como la tiene el CIPREVA en todos los medios de capital. Yo creo que hay una intención no solamente de perjudicar a los trabajadores de Página 12, sino también al CIPREVA como organización gremial. Uno de los colaboradores más cercanos de Santa María, que es Pancho Meritello, está, digamos, hoy en la parte, entendiendo directamente en el tema del reparto de las pautas publicitarias a los distintos medios, ¿viste? Hay un grupo que por lo general son los editores que trabajan, que son, digamos, los que están sacando el diario. De todas maneras, el diario no está saliendo todos los días, está saliendo día por medio, porque evidentemente los que trabajamos somos nosotros, los que hacemos el diario todos los días somos nosotros, no son solo los editores o las grandes firmas. Uno lo puede reconocer, pero los que trabajamos, sí, todos los días somos nosotros, somos los que estamos, sí, parando. Y hay compañeros que también son grandes firmas, ¿viste? Obvio, compañeros, claro, que trabajan y son grandes periodistas, ¿viste? Y con larga trayectoria, ¿viste? Si nosotros no estamos haciendo el diario, hay muchas noticias que no salen, que no aparecen. Sí. Noticias importantes, porque somos nosotros los que recibimos esa información y nosotros los que peleamos para que se publique. Un fondo de huelga para los colaboradores, ¿viste? Porque para ellos los perjudica mucho el hecho del paro, porque no publican y no cobran. Los donativos que puedan llegar ahí, o los aportes que puedan llegar, van a ser agradecidos mucho. Bueno, Carlos Rodríguez, entonces, periodista histórico de Página 12, que nos ha contado a través de este audio que nos trae Luis Angio, parte del conflicto de Página 12, un gran conflicto con la dificultad, Luis, de tratarse de un conflicto incómodo, ¿no? Porque está hecho contra un tipo que es muy poderoso, pero que está en el gobierno, además, ¿no? Tiene, responden a Víctor Santa María, no solo el secretario de medios, como dijo Carlos Rodríguez, sino también Nicolás Trotta, que es el ministro de Educación y que era el rector de la Universidad de la UMET, que es parte del grupo de la Fundación Octubre, ¿no? No cualquiera tiene esos dos cargos en el frente del gobierno. Un tipo muy poderoso, además de ser el secretario general del PJ de la ciudad de Buenos Aires. Es difícil hacerle un paro a ese hombre. Es lo que justamente comentábamos ayer con Carlos, ¿no? Y es obvio la complicidad del Ministerio de Trabajo, como él mismo lo dice. El Ministerio de Trabajo tiene que homologarlo. Bueno, Santa María llama por teléfono y le dice, che, homologalo si tenemos el acuerdo, y sin embargo es una mentira, o sea, todo patraña, y hablamos bastante, es un conflicto duro, como decía Carlos también en la entrevista, Hay compañeras y compañeros muy reconocidos, Laura Vales, Adriana Meyer, bueno, muchísimos más que están de paro y son gente muy conocida y de muchos años en página, si bien también tenemos otros que firman, que ya los conocemos quiénes son, los que decía él como las figuras o por ahí de, los que aparecerían como las estrellas, Liberty, de Raúl de la Torre, Mempo Giardinelli, bueno, Coleman, en realidad Paul Coleman. Coleman, en mi opinión, directamente son carneros. Son carneros porque no tienen la más mínima solidaridad. Y evidentemente ellos sí deben de cobrar y deben de cobrar muy bien sus notas. Contaba Diego Martínez en su Facebook. Sí. Diego Martínez también es uno de los periodistas históricos de Página 12, que también ha sido delegado, que es parte de la asamblea que fue al paro de manera unánime. Digo, no hubo voces disonantes en esa asamblea que decidió el paro. Contaba Diego Martínez que la respuesta al paro fue, entre otras cosas, un bono de 10.000 pesos para los jefes y las jefas de sección, es decir, les dieron un extra para que se hagan cargo de romper el paro. Aún así, no están pudiendo romperlo porque Página 12 está saliendo con intermitencias, pero me parece que no está, digo, hay un montón de gente que todavía no sabe que existe el conflicto, porque, bueno, por lo que hablamos siempre cuando hablamos de conflictos sindicales en los medios de comunicación, hay una cosa corporativa que hace que Clarín y La Nación, que deberían pegarle a Santa María supuestamente por cuestiones de estar enfrentados partidariamente, no dicen nada sobre el conflicto porque, bueno, en general está... Es lo que a su vez Carlos Rodríguez dice, pero por otro lado Santa María es amigote de Larreta. Claro. Entonces como que ahí se cierra todo el círculo, ¿no es cierto? Pero llama la atención, por lo menos las redes sociales, que lectores que son asiduos de muchos años de Página 12, porque es un diario progre y demás, no abran absolutamente la boca solidarizándonos. Me llamó ayer mucho la atención, al cierre del programa de Silvestre, de hacer toda una intervención solidarizándose con los trabajadores y trabajadoras de Página 12. Ahí me llamó mucho la atención, sabiendo que también todos operan de la misma forma, ¿no? Pero bueno, son contados los que pueden informar, qué sé yo, Ale Berkovich, y no muchos más, ¿no? Siete Case. Pero bueno, el conflicto sigue hasta el 25, el paro. Quedó Carlos Rodríguez que nos iba a pasar quizá la cuenta del fondo de huelga para quienes puedan aportar. Vamos a ver si la podemos conseguir en el día de hoy y la subiremos por nuestras redes sociales, porque es importante que haya aporte. Hubo algunos aportes ya de alguna gente, como dice él, más que nada para los colaboradores que pagan. Cobran si escriben, si no presentan nota, no cobran. Para mí hay una lección, algo para comunicarle a y también te incluyo a vos en esta, Luis, porque sé que sos aportante de Tiempo Argentino, que en ese caso se trata de una cooperativa de trabajo, entonces uno entiende que si sos socio de Tiempo Argentino estás aportando a lo que los trabajadores después se reparten, y uno supone que se reparten ellos decidiendo en asamblea de qué manera se reparten. No sé si todos sacan lo mismo, entiendo que hay jerarquías, pero no sé cómo se reparten la plata. Pero en el caso de las empresas, digo, cuando vos terminás de leer una noticia en Página 12, dice, si llegaste hasta acá es porque te interesa el periodismo que hacemos, bla, bla, bla, hacé un aporte. Yo conozco un montón de gente de buena fe que hace ese aporte a Página 12, y en realidad es un aporte al empresario que evidentemente no se lo da a los empleados y a las empleadas. No banquen con 100, con 200, con 300 o con 500 pesos que ustedes tienen y que aportan a Página 12. Apórtenlos a un medio comunitario, apórtenlos o quédenselos, pero no se lo aporten a un empresario que después no le da esa guita a los laburantes. Sí, es lo que hablábamos ayer con él. Por un lado niega aumento a los trabajadores, que ya evidentemente es un problema de clase social, no por un problema económico, porque por otro lado compró un canal como Canal 9, abrió otro canal como IP, Información Pública, sigue ampliando toda su historia con los medios de comunicación, Y como dice también Carlos, como estamos hablando nosotros, evidentemente la pauta que hoy le da el gobierno a Página 12 debe de ser importante para bancar eso, pero no para pagarle a los trabajadores lo que exige. Y hasta ahora no sabemos, pero yo tengo mis dudas que todos aquellos que han ingresado en el canal de noticias IP estén cobrando en base al convenio colectivo. Creo que no, por las informaciones que tengo. Creo que no cumplen en todos los casos con el convenio colectivo. O sea, bueno, en general lo que suele hacer, por lo menos lo que yo he conocido directamente, en la M750, por ejemplo, los operadores técnicos, no sé cómo será ahora, los operadores técnicos durante mucho tiempo no estaban afiliados a ningún gremio de prensa, sino que estaban afiliados a la UTEDIC, que es la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Sin Fines de Lucro, que es el gremio, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras de las fundaciones. Como la Fundación Octubre es la dueña de AM750, un trabajador de prensa o un operador está afiliado a otro sindicato con el que el dueño tiene buen diálogo. ¿Sí? Bueno, mira, evidentemente el audio de Carlos Rodríguez es un edito, está editado, son 3 minutos y pico, de más de 15 que hablé yo con él ayer, y uno de los temas es este. Él cuenta que justamente había trabajadores y trabajadores en Página 12 que cuando él era comisión interna tuvieron que moverse para conseguir que muchos redactores que estaban trabajando en Página 12 los cambiaran de convenio colectivo al de periodista porque estaban en UTEDIC. Claro. En Página 12 también, no solo en 750. O sea, es una metodología de todo el grupo. Claro. Bueno, hagamos... Si no peleas, no pasa nada. Hagamos una cosa a las 13. A las 13, exacto. A las 13, en Otras Voces, Otras Propuestas, escuchen entero a Carlitos Rodríguez, que ya dijo todo lo que yo tenía para decir. Y además, desde un lugar, es un genio, un chabón de muy bajo perfil, al que es muy probable que no conozcas, porque es de estos laburantes que sostienen el diario todos los días. Desde hace más de 20 años, Carlos, es parte de la redacción. Es un tipo que está en la calle constantemente, en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. De hecho, fue testigo en un caso sumamente importante porque aportó documentos que le entregaron a él anónimamente en la redacción de Página 12 que ayudaron a comprobar un asesinato, ¿no? Y que justamente esta es la primera vez en Página 12 que ni él ni Adriana Meyer preparan el informe anual de la Correpi, que siempre lo publican y siempre hacen ese informe en base a lo que informa la Correpi. Bueno, este año no salió y no se escribieron ni 2 renglones respecto a eso. Claro. Bueno. Gracias, Luis, por esta columna y por este año de columnas en Hasta que vuelvan los abrazos, versión 2020. Abrazo. Nos vemos. Chau. Luis Angió ha pasado por aquí para darnos este informe sindical hoy con el conflicto de Página 12. El pasado sábado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra inauguró el primer refugio para mujeres rurales víctimas de violencia de género en las afueras de La Plata. Tenemos un testimonio de Carolina Rodríguez, que es referente de género de la UTT y que está también a cargo de este refugio. Hola, mi nombre es Carolina Rodríguez, soy referente de género de la UTT. También estoy a cargo del refugio. El refugio se inauguró el sábado. El refugio está pensado para las compañeras que sufren violencia de género. Nosotros venimos trabajando en el cordón hortícola ya hace 5 años, pero hace un año hemos pensado en tener un refugio para esas mujeres que sufren violencia de género, porque nosotras, como hacemos acompañamientos, nos las llevamos a nuestra casa. A veces nosotras veíamos que nuestras compañeras se sentían incómodas. Entonces, después del primer encuentro de mujeres que se hizo acá en La Plata, nosotros hemos luchado, ¿no?, para tener el espacio. y así hace 5 meses que venimos trabajando, ¿no? En ese lugar que nos cedieron. Nosotros hemos levantado el techo, hemos puesto un cielo raso nuevo, se lijó las paredes, se pintó las paredes, se hizo un baño nuevo, está pensado, también tiene una cocina de microemprendimiento pensado para que esas compañeras que estén en el espacio salgan con un poquito de plata en el bolsillo para que ellas piensen qué pueden hacer con su vida con su vida, ¿no? Se va a hacer talleres de tinturas madre, de dulces y conserva, y bueno, la compañera que esté en ese espacio va a hacer el microemprendimiento de tinturas madre, ¿no? Bueno, la compañera que esté en el espacio va a pasar 3 meses ahí y podrá salir con un platita en el bolsillo. Bueno, es interesante por demás, no sé si a ustedes les pasa igual, cuando escuchamos un emprendimiento como este desde una organización social hablando de mujeres campesinas y la violencia de género y la apertura de un refugio, y vos escuchás a una persona que está a cargo del refugio y que la escuchás hablar, y por los modismos y por los pájaros de fondo te das cuenta que es alguien en el territorio, digamos, que no es una jetona o un jetón, que tampoco tendría nada de malo, pero como que da más esperanza escuchar, digamos, que quienes están en una situación tan difícil como acompañar a las mujeres en el territorio en situaciones de violencia que se dan en sus propios hogares, no es un camino difícil de transitar ni difícil de acompañar por las idas y vueltas del proceso de la violencia, ¿no? Nada, lindo escucharla a la compañera de la UTT. Vamos a arrancarlo con altura. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Cultura. Cultura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cultura. Demasiadas noches de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Iré joven pa' la sepultura. Cultura. Pa' que quede lo que yo hago dura. Cultura. Demasiadas noches de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Y de joven pa' la sepultura. Cultura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. Bueno, las cosas que hay que escuchar, ¿no? Cuando Pedro musicaliza. Contra la pared, tú lo si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Atención, audiencia, sabemos que les gustan cosas como la que va a pasar ahora. Atención, Julián Bouvier, co-conductor de este programa y productor de este programa, porque esto que va a pasar seguro lo vas a festejar. No, no la canción de Rosalía, ¿eh? No tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Chupame. De Rosalía. Vamos, vamos, vamos. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. se desbote el pitel, vamos, vamos, vamos. Porque ya no dura. Bueno, allí estábamos escuchando a Rosalía de la mano de Pedro Ramírez Otero, que está musicalizando en el día de hoy. Bueno, a ver, nosotros y nosotras terminamos este ciclo mañana. ¿Qué hacemos con nuestra audiencia? Bueno, si quieren escuchar música pueden quedarse en la retaguardia. No sabemos, mañana vamos a averiguar qué hacen los compañeros y las compañeras de Radio Sur y de Radio Presente, que también se unieron a este esfuerzo de sostener en el aire hasta que vuelvan los abrazos el programa que arrancamos en la cuarentena en la retaguardia el 23 de marzo de este año. Pero yo lo que diría es, a ver, no sé, busquemos una radio a la que nuestra audiencia pueda ir a escuchar noticias. Pasan de las 11 de la mañana de este 23 de diciembre del 2020. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, en su último programa de esta temporada, haciendo territorios posibles. Me gusta, ¿eh? Sí. Y nos vamos a ir al territorio de la comunicación. Sí, nos vamos a hacer un regalo, en realidad. Nos vamos a hacer un regalo, porque estuvimos todo el año que acá hacíamos una consigna y contestábamos la consigna de la retaguardia, que estaba en Hasta que vuelvan los abrazos, otro programa de esta pandemia que acompañó muchísima gente durante este 2020. ¿Estás ahí, Fer? Sí, estamos aquí con Pedro en el aire de la retaguardia y también en los aires prestados, y compañeros y compañeras de Radio Sur y de Radio Presente, desde donde estuvimos haciendo desde el 23 de marzo hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo andan por allí? Bien, bien. Qué bien estas redes, ¿no? Que hacen que los medios comunitarios... Eso, nos abracemos y nos entrelacemos. Sí, totalmente, totalmente. La imagen de una red que se nos posa encima. Viste que las redes en general en las películas tienen como la finalidad de atrapar personas o de que, ajá, o atrapar peces. Bueno, la idea de red que tenemos quienes hacemos medios comunitarios es totalmente distinta. Es la de complementarnos. Justamente el interés nuestro de hacer este dúplex el día de hoy tiene que ver con que nosotros y nosotras terminamos el ciclo de Hasta que vuelvan los abrazos 2020 mañana y le queremos sugerir a nuestra audiencia que escuchen Charco de Arena a partir del 25. Pero ustedes, ¿qué nos dicen a eso? No, les decimos que nos vamos a ir a descansar, que tuvimos un año intenso. ¿Cómo se van a ir a descansar? ¿Y qué hacemos con nuestra audiencia? Y no sé qué hacemos con nuestra audiencia. No, pero pueden ingresar al Face de Charco y ahí escuchar las columnas que fuimos haciendo, que hay un montón, o buscarnos en Mixcloud o en Spotify, y de esa manera se puede seguir expandiendo y extendiendo. Me gusta más la idea de rizoma que de red. Sí, sí, igual, también. Igualmente, también te adelanto que sí pueden escucharnos el 29, porque vamos a estar muy manijas con que salga de una vez por todas la ley de interrupción del embarazo, la ley del aborto. Uh-huh. Y entonces vamos a hacer un programa de 10 a 12 del mediodía, trayendo un poco esta lucha histórica, ¿no? Porque después sí va a haber cobertura de a ver qué dicen, qué no dicen los senadores, pero a la mañana nos vamos a tomar ese ratito para decir que esta lucha por la decisión sobre nuestros propios cuerpos viene de larga data. Está muy bien. Aquí todo indica que en la retaguardia va a haber vigilia. Ajá. Hasta que se vote. desde las 21 hasta que se vote. Después charlamos, en todo caso, eso, o charlan ustedes entre ustedes, las pibas, que son las protagonistas de esta jornada histórica. Esperemos, esperemos, ¿no? Porque el conteo está bastante complicado. Vamos a estar prestando atención a ver qué dicen en el Senado estos personajitos que suelen ser bastante más duros que los diputados y diputadas. Sí, totalmente. Sí. Nuestra consigna, no sé cuál es la consigna de ustedes esta semana, nuestra consigna fue justamente esta semana, ¿qué le diría a los radioparticipantes? ¿Qué le dirías a los senadores y a las senadoras? Ustedes hacen una consigna semanal. Exacto. Ah, son más piolas que nosotros. Nosotros nos rompemos la cabeza todos los días con una consigna diaria y a veces hasta repetimos. Pará, me parece que el año que viene anotamos. Claro, hacemos semanal y vamos rotando los premios también. Hay como un pulsito de distintos emprendimientos, entonces sí, vamos rotando premios. Nosotros somos monocultivo en ese sentido y regalamos libros. Muy bien, eso. La consigna nuestra del día de hoy, solo del día de hoy, ¿qué le dirías al 2020? Chao, le diría. Sí. Sí, hemos tenido todo tipo de mensajes. Algunos que dicen que se encargue de hablar con el 2021 para que venga mejor, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Y los viernes hacemos sorteo. No hacemos sorteo todos los días. Nosotros el sorteo sí lo hacemos semanal, viernes. Claro. Pero llamamos a la persona que sale sorteada y nos tiene que dar una señal, o que nos está escuchando en el momento, o que reconoce nuestras voces y nos tiene que decir hola Susana. En ese caso ganan el libro, si no, pierden su oportunidad. Hasta ahora nos ha funcionado bien el llamado en general. Está bien, es como la participación activa, porque viste que hay un montón de gente como que, bueno, sí, participa. Acá igual dan señales de que están participando, porque al instante que decimos quiénes son las personas ganadoras, enseguida hacen un comentario. Pero es porque si no te sentís como que estás haciendo el sorteo y capaz que lo gana alguien que ni te escucha, no sabe ni qué todo, como que no hay ese intercambio y esa participación activa justamente desde el otro lado, y es como medio raro. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, nos quedamos, que yo lo voy a proponer el sábado, que es nuestra última reunión, esto de pasar a la consigna semanal. Es buena. Y a veces no es tanto desgaste. Le cambiábamos a veces un poquito una palabrita, algo que intente... Sí. Dar cuenta de que es otra consigna, pero nos costaba bastante hacer una por día, la verdad. Y hemos hecho una campaña de donación de consignas también. Convocamos a nuestra audiencia a que nos ayuden con las consignas. Sí. ¿Y libros de qué editorial? Tenemos libros de todas las editoriales, ¿eh? No tenemos solo de Copadas, tenemos de editoriales garcas también, pero porque somos amigos conocidos de los autores que se han preocupado por darnos sus libros. Tenemos libros de Random House Mondadori, por ejemplo, Garca Mal, el primer grupo editorial de la Argentina, y tenemos libros de Herramienta, digo, que es un colectivo independiente. A ver, algunos de los libros, Pedro, que los tenés vos ahí a mano. Libros de Tablada, libro de Firmenich, de la dupla Weisberg-Celesia. Tenemos los 12 mitos de la minería. 15 mitos. Me robé 3. Los desafíos de la transición, socialismo desde abajo y poder popular, tenemos por acá. Tenemos, bueno, el libro de la Tablada que recién mencionaba. Tenemos de todo. Somos medio zurditos, ustedes saben. Sí, me parece que sí. Sí. Fer, te quería preguntar cómo fue la experiencia de este año en esto que hicieron, que fue, creo que, muy importante, que fue la transmisión de los juicios de lesa humanidad. Sí, a ver, por un lado, natural para nosotros y para nosotras, que desde el nacimiento, digamos, de este medio, le damos lugar privilegiado a todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, no solo vinculados al genocidio, sino también de la actualidad. Hay un linkeo permanente entre ayer y hoy. No consideramos el ayer tan ayer, porque vemos todo el tiempo las consecuencias en el país que estamos construyendo o que están construyendo otros y otras por nosotros. Así que, por un lado, es natural, digamos, esta posibilidad que se abrió con la pandemia de empezar a transmitir primero el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Nos sorprendimos, de todas maneras, con la decisión del tribunal. Presentamos una nota para que el tribunal garantizara a través de nuestra transmisión de TV el digamos la publicidad del juicio. Los juicios son orales y públicos. Orales porque se hacen en un lugar donde la gente habla, y públicos porque se hacen en lugares públicos a los que puede entrar cualquiera mostrando su DNI. Bueno, eso con la pandemia no era posible. Claro. Nosotros le dijimos al tribunal que ya veníamos haciendo la cobertura a través del diario del juicio, y le dijimos, bueno, nosotros podemos garantizar la publicidad del juicio, y el tribunal sorprendentemente nos dijo que sí y abrió una puerta gigante, no solo porque es la primera vez que un medio comunitario es autorizado por un tribunal a transmitir en vivo un juicio, cualquiera sea, sino porque eso generó un efecto contagio en nosotros, claro, y en otros tribunales. Nosotros empezamos a presentar pedidos a otros tribunales. Algunos nos dijeron que no, amparándose en una acordada de la Corte Suprema, que no es muy clara, pero que algunos tribunales entienden como que transmitir testimonios puede contribuir a contaminar los testimonios que vienen después. O sea, si yo soy testigo y te escucho a vos como testiga anterior, puedo modificar mi verdad, de acuerdo a lo que vos dijiste, cosa que no tiene mucho sentido con hechos que ocurrieron hace 45 años y que son de público conocimiento, pero muchos otros tribunales nos dijeron que sí, así que hoy estamos transmitiendo 5 juicios. Y a través del canal de YouTube de La Retaguardia, que era una herramienta que no teníamos tan explorada ni profundizada, y que ahora, bueno, está allí en crecimiento permanente. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, este año fue intenso, ¿no? Porque aquí lo vimos intenso, pero también de mucho aprendizaje, ¿no? Con esto de la pandemia y de hacer notas y ver profundamente, ¿no? Estos sistemas de producción capitalista que no paran. Como que yo siento que aprendí también un montón haciendo radio y pudiendo, ¿no? Difundir otras voces. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que, no sé si cómo lo habrán vivido ustedes, pero aquí la pandemia nos hizo profundizar por un lado nuestra agenda y nos aumentó muchísimo la cantidad de personas que prestan atención a lo que hacemos. No sé si a ustedes les pasó también lo mismo. Sí, la interacción también, empezamos a sentir esto de que cada vez nos hacían sentir de que sí, de que realmente había alguien escuchando, porque se dio como, si bien siempre estaba ese intercambio, sentimos que hubo una cercanía y un intercambio mayor con las personas que están del otro lado. Y eso nos hace sentir de que el acostar acá no tiene que ver con 3 o 4 personas que podamos estar, o 5, haciendo el programa, sino que es la gente que escucha, la gente que participa y que nos manda información para poder realizar notas, que nos manda recomendaciones, ni hablar de columnistas que se cargaron al hombro también el programa con un compromiso y un afecto que siempre estuvo, pero se notó muchísimo más en un año tan complejo y tan incierto como fue este. Bueno, ahora es desafío de nuestros medios que esa gente no se nos vaya, ¿no? Que no se vuelva a los medios tradicionales. A ver si estamos a la altura de esa circunstancia. Yo soy de los que piensan que tiene que ser juntos y juntas, que nos quedemos con la posibilidad de que esa gente nos siga prestando atención, no dividiendo esfuerzos que nos cuestan muchísimo, sino profundizando la integración sin perder las identidades individuales o las identidades colectivas que fuimos construyendo en todos estos años. Totalmente, totalmente. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. Bueno, Y bueno, y seguiremos en contacto, ¿no? Buen cierre de programa. Gracias. Lo lindo es que, aunque no volvieron los abrazos, nos seguimos abrazando de esta manera, ¿no? Ahí está. Totalmente, totalmente. A ver si van a escuchar alguna vez un duplex, no sé, Radio Mitre y Radio 10, los dos programas de la misma franja que se odian y que se miran el minuto a minuto a ver quién tiene más audiencia. Bueno, algunas cosas buenas tenemos quienes transitamos estos medios. Les mandamos un abrazo. Abrazo, chicas, enorme, gracias. Abrazo, abrazo. Pasaba Fer y Pedro de La Retaguardia en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hicieron en pandemia. No volvieron los abrazos aún, pero sí nos abrazamos. Y allí pasaron Paula y Maru sosteniendo el Charco de Arena, que es el programa de la tribu que va de 8 a 10 de la mañana, pero que durante la pandemia lo extendieron hasta las 12 para poder tener el aire de la tribu también encendido. Nos gusta hacer estas cosas. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien sabiendo quién soy. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Por eso yo te digo, Desparejo sacó con sus grandes éxitos David Lebón acompañado. Esta es la mejor canción sin dudas con Julieta Venegas. Cuánto más lindo canta sin la Che, ¿no? No me acuerdo cómo es la versión de este tema con Andrés Calamaro. Quiero escuchar porque no me lo acuerdo. A ver. Bueno, nada va a superar a Julieta Venegas. Igual es muy, muy difícil llegar a eso. Así que la veo difícil. Sí. La veo difícil sobre todo porque no me responde el play. Y además, el maldito Spotify. Si yo te estaba hablando de la Che de David Lebón, ni hablemos de cómo se fue transformando la forma de hablar de Calamaro con los años, así que no sé de qué año será esta versión, pero fue creciendo la metida para adentro. No, este disco salió este año y fue grabado este año. ¿El disco este de Lebón? No, te digo, la versión con Calamaro, no sé. Son todas versiones nuevas de temas viejos de David Lebón, en sus diferentes etapas, pero no me responde el disco, así que se van a quedar con la gana. Búsquenlo ustedes, León y Co. León y Compañía se llama este disco. Bueno, habíamos dicho, Pedro, que íbamos a escuchar parte de una entrevista que hicimos ayer con Luis Angió durante la transmisión en la que llevamos adelante la transmisión televisiva del juicio por los hechos ocurridos en las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús. Primero estuvo Horacio Berbisky, podés ver las declaraciones en nuestra página, en nuestro canal de YouTube o en el diario El Juicio de cada juicio. En este caso, primero Berbisky, pero después estuvo Bruno Napoli, que es historiador y amigo de esta casa. Y bueno, le preguntamos cómo había sentido, digamos, esta situación de como militante, además de como historiador, estar dando testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Primero significa la posibilidad de agradecer a las personas que fueron víctimas de ese proceso represivo. Básicamente eso. La única posibilidad de un agradecimiento mínimo a personas que terminaron en las fauces de personajes que realmente ocuparon el Estado a la fuerza para asesinar y para robar. Porque realmente, y esto no es que nosotros lo suponemos, está la documentación, están los registros estatales que muestran ese accionar conjunto, que es realmente que es asombroso, realmente es asombroso. Pensar hoy, imagínate hoy, Fernando, Luis, imagínense hoy, que algún cuerpo del ejército diga, tenemos detenido a un fulano acá. Comisión de Valores, por favor, venga a trabajar acá. Es secreto, no le puede decir a nadie y va a cumplir funciones que... Es una locura, pensado. Entonces, la verdad que lo valiente y comprometido de este espacio son las víctimas que prestan testimonio y todo el trabajo de las querellas que realmente están buscando la verdad. Eso, lo nuestro es muy chiquitito, es un aporte, ojalá sirva, pero es chiquitito. Mirar documentos no es muy valiente, pero ojalá que pueda aportar para que entendamos el contexto, ¿no? Un Estado tomado uh-huh. directamente, ocupado por personas que además de asesinos eran ladrones. Vos sabés que cuando te escuchaba, pensaba en esto, ¿no? En esta situación que con la que vos terminaste recién. Además de asesinos eran ladrones. Y uno piensa en que lo más grave de todo fueron, por supuesto, las vidas, ¿no? Los asesinatos, los secuestros, las desapariciones. Pero también aparece ahora una instancia en la que, habiéndose juzgado una parte chiquitita, no todo lo que ocurrió en el genocidio con respecto a las personas, se abre como una puerta para ir hacia la pata empresarial, pero siempre cuesta un montón. De hecho, hay muy pocos juicios que se han desarrollado en ese sentido. Desde tu perspectiva, ¿es posible alcanzar algo de justicia con estos personajes que vos hoy ayudaste a denunciar? Mirá, primero los tiempos, ¿no? Yo mostré una mención a lo que hizo la Comisión de Valores del año 85, que el equipo de investigación se conformó en 2011. Claro. Mirá el tiempo que pasó. Ahí hay también un problema, y ahí me hago cargo, de los investigadores, que a veces ir por algunas líneas de investigación que son las más llamativas, y no mirar los lugares que son más turbios, más opacos, y que a veces, porque se piensa que son difíciles, como en el caso que los que investigamos sistema financiero, delitos económicos, economía financiera, que no es complicada, la economía, como siempre digo, si te la explican y no la entendés es porque te están cagando, porque si hay algo simple de entender es la economía, es una disciplina profundamente simple. Hay también una falencia de la investigación y tal vez de algunos discursos políticos que incentivaron un tipo de investigación y no otra. En ese sentido, viste que se va lento. Ahora, viste que Osvaldo Bayer, nuestro amigo, decía la verdad tarda pero llega, siempre triunfa la ética, decía él. Hay que esperar, se avanza. Yo nunca pensé que iba a estar hablando en un juicio de estos temas, sistema financiero, comisión de valores, actas y resoluciones de un directorio desconocido para en la mayoría de la gente. Bueno, se avanza, de a poco se avanza. De a poco se avanza, dice Bruno Napoli. Sin dudas que de a poco se avanza. Esto que está sucediendo con los juicios por crímenes de lesa humanidad, que están reflotados, que estaban absolutamente dormidos, que había gente incluso desde el poder pensando en que tenían que cerrarse, en que había que dar vuelta la página, y cuestiones por el estilo expresadas de manera explícita durante los primeros meses de este año que se está yendo, terminar el año con, por ejemplo, que esta audiencia del día de ayer ya ha sido vista por 500 personas a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Antes lo veían 20, 30, ¿sí? Y es solo el primer día, porque también mucha gente sabe que los videos quedan y que son largas jornadas, entonces no lo ven en vivo y lo van viendo después, ¿no? Estas cosas, cuanto más gente lleguen, seguramente nos brindará la posibilidad de elaborar en conjunto después algo que nos permita modificar esta realidad. Muchas de las realidades actuales están indefectiblemente ligadas al genocidio. No se puede pensar que porque pasaron 40 o 50 años no hay consecuencias de un genocidio. Las consecuencias, para las personas que han estudiado sobre genocidio, dicen que las consecuencias se dan hasta en 4 generaciones posteriores, y uno tiende a pensar que depende de cuál genocidio, ¿no? Que en algunos casos las consecuencias son mucho mayores, ¿no? Basta con pensar en las consecuencias del genocidio a las naciones originarias y lo que ha traído eso en nuestra sociedad, incluso desde la negación. Este es el tema que eligió Ramírez Otero para que nos vayamos. No me podés decir que no tiene onda para cerrar. Está bien, sí, esto sí. Nos vamos con Café Tacuba. O Café Tacuba. Nos besamos bailando. ¿Por qué no le pusieron la U? Son modernos, ¿viste? Hacemos este programa hasta mañana. Pedro Ramírez Otero, Julián Bouvier, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Alfredo Grande, María Eugenia Otero, Luis Angió, Matías Bregante, Graciela Carballo, Diego Adur. En los audios de funcionarios y funcionarias están Giselle Rivalov y Cristian Madia. Nacho González. Álvarez. Nacho Álvarez González. Le puse el apellido de la madre. Como a vos te dicen Otero, yo le digo Álvarez a Nacho. Nacho. Yo le digo González a Nacho. Nacho Álvarez González es el operador técnico a la distancia. Silvio Florio nos manda pastillitas de humor cuando quiere. Mañana hay despedida de Florio, también del año. Yo soy Fernando Tevere. Nos fuimos a encontrar. Parecíamos predestinados para. Mañana haremos el programa número 199. Ni en pedo pensamos aquel 21 de marzo, cuando tuvimos la primera reunión, que íbamos a hacer 199 programas. Demostrando que el amor es bailar. Mañana van a escuchar todas las voces, todas, que pasaron por este ciclo. Todas y todas, ¿eh? Y ya les anticipamos que la consigna para mañana, me animo a decirla, es que nos digan qué es para ustedes, qué fue para ustedes en el 2020, hasta que vuelvan los abrazos, porque nosotros y nosotras les vamos a contar qué fue para nosotros. Para quienes hacen aportes a Página 12, retiren ese aporte y escriban un mail a Fondo de Lucha P12, el 12 en números, Fondo de Lucha P12@gmail.com, porque no les puedo dar el CBU. Ah, pero mira, les doy el alias. El alias es fondo.lucha.página12, ¿sí? fondo.lucha.página12. Así se dan de alta el CBU del Fondo de Lucha de los Laburantes y las Laburantes de Página 12. Si van a aportar a un medio tradicional, apórtenle a los laburantes y no a los patrones. Y también aporten a los medios comunitarios, que les necesitamos más que las empresas. Que el amor es bailar. Yo quiero un ratito vengo. Bien. Nos encontramos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana.